La mosquita muerta acaba de llegar al estudio bestial. ¿Cómo andás, Damián Repeto? Ando bien. Bueno, muy bien. Hoy viniste. Hoy vine, me trajeron. Te trajeron, perfecto. Catálogo de bestias. Lo vamos a dedicar a, bueno, bestia de la escritura, bestia del periodismo, nuestro querido Rodolfo Walsh, que nos merece más de un programa y más de los 15 minutos que vas a ocupar, un poquito menos incluso. Veo que me han atacado el tiempo. Sí, Walsh parece la posmodernidad, pero no era un solo tipo, pero literariamente era dos, cuantimenos. Hay un Walsh antes de Operación Masacre y un Walsh post-Operación Masacre. Y si bien algunos aspectos del Walsh de antes de Operación Masacre persisten después de ese libro, hay una transformación ideológica en él que evidentemente significó también una transformación en su escritura. Él en la primera etapa de su vida literaria era más cercano, podríamos decir, a una concepción de la literatura de, vamos a decir, del arte por el arte, ¿no? Digamos, lo que él después llamó literatura burguesa. Es la literatura burguesa, porque también la literatura es un concepto creado, por lo menos como lo conocemos la modernidad, uh-huh, creado por la burguesía. Uh-huh. Digamos, ese es, por lo menos, literatura no es un concepto estático, es cambiante, pero... Hasta la lo curiosidad de Operación, sí, Masacre. Es especialmente la novela, uh-huh, es como el género que... De la burguesía, como se consolidó en el siglo XIX, ¿no? Pero en la primera etapa de su vida, él nació, como saben, ¿no? Él en un lugar que ahora se llama La Marque. A los 12, 13 años fue a La Plata a estudiar en un colegio irlandés, un internado irlandés. De esa experiencia, ¿no? Después él transformó la vida tortuosa que tuvo dentro del colegio en lo que se conoce como el ciclo de los irlandeses, que son tres cuentos. Irlandeses detrás de un gato, los oficios terrestres y un oscuro día de justicia. Porque su padre era irlandés. Su padre irlandés, Claude Walsh. Y empezó a los 17 años, él empezó a estudiar letras en la Universidad de La Plata. Estudió 2 años letras y no le gustó, no anduvo, no sé qué. Pero a los 17 empezó a trabajar como corrector de pruebas de imprenta en la editorial Hachette, ¿no? Trabajó ahí. Mientras trabajaba, comenzaron, ¿no?, sus lecturas. Un estudioso del ajedrez, pero también un fanático de la literatura policial. Especialmente en la vertiente, podríamos decir inglesa, pero a él le gustaban los yanquis de la vertiente inglesa, ¿no? Digamos, los escritores policiales de enigma más yanquis. Cuando decimos corrector de pruebas, yo me imagino las galeras o los libros que se están por editar o entrar a imprenta, alguien que se encarga de ver que esté todo bien. Eso es lo, sí, que hacía. Eso es lo que hacía él. Y además, en esa época, yo no sé hoy cómo se corrige mal, evidentemente, uh-huh, por los resultados que uno lee. Digo que hay errores de tipeo, palabras pegadas muchas veces en libros de grandes editoriales, pero digo que el trabajo es, hay toda una en ese momento había toda una codificación, uh-huh, ¿no? Y parte de esta experiencia de él como trabajador de corrector de pruebas de imprenta, lo vuelca después en lo que es su primer libro publicado en 1953, que es Variaciones en Rojo, que son tres novelas, o tres cuentos novels largos, tres novels, al estilo inglés. Especialmente a un escritor que a él le gustaba mucho, que tradujo también, que se llama Hilary Quinn. Hilary Quinn en realidad son dos tipos que escribían bajo ese seudónimo. Uh-huh. Digo, mientras trabajó como corrector de pruebas de imprenta, de a poco fue ingresando en el mundo editorial. Poco tiempo después empezó a traducir, tradujo a grandes escritores policiales, Hilary Quinn principalmente, pero también Cornell Woolrich, por ejemplo. Y él llevó adelante la primera compilación de cuentos policiales argentinos. En 1953 publicó 10 cuentos policiales argentinos, que es la primera antología que existe del cuento policial argentino. ¿Y quién está ahí adentro? Y Adolfo Pérez Elaski, Paul Grusac, Isaac Eisenberg, Abel Mateo, digamos, son nombres que la mayoría son muy desconocidos. Del género. Porque son escritores de género. Uh-huh. El policial en Argentina tiene la particularidad que, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes, en Estados Unidos, en Inglaterra, pero también en Francia, en España, donde son géneros muy populares, siempre fue un tipo de escritura llevada adelante por personas que están en el centro del canon. O sea, el escritor más importante que tiene la Argentina y probablemente la lengua española, que es Borges, era un cultor de los géneros populares, del policial, también del fantástico. Entonces, en ese sentido es un género extraño, es extraño el desarrollo del género policial en Argentina. No son marginales. No, son los tipos que están en el centro del canon. Uh-huh. Los escritores más importantes del momento escribían policiales. Manuel Peirú también es otro que aparece ahí en la antología de Walsh. Pero ese mismo año que publica la antología, publica Variaciones en Rojo, ¿no? Estas tres novelas o tres cuentos cortos. Publica el año siguiente una antología de cuentos que podríamos decir fantástico, que se llama una antología del cuento extraño. Pero digo, siempre en esta vertiente de el policial de enigma, el policial inglés, no tanto el policial negro. También en ese trabajo comienza a meterse de a poco en el mundo de las colecciones, o sea, corrector, traductor, y si bien nunca fue el director de una colección, tuvo mucha influencia en la elección de los títulos para las dos colecciones insignia de Editorial Hachette, que fueron la serie Naranja, que tuvo 201 títulos, y la colección Evasión, que es mucho mejor en calidad de libros y en calidad del libro objeto y en calidad de los títulos elegidos, que tuvo unos 41 números. Da para otra columna, ¿no? Pero esto de laburar con otros autores, crear colecciones, crear antologías. Va a haber un capítulo específico de un programa que estamos haciendo para la televisión sobre exactamente eso. Sobre ese colecciones. Tema. Así que continuemos, ¿no?, con Walsh, porque si no, se comen los minutos. Bueno, y ese era el Walsh que escribía, creó con Variaciones en Rojo el personaje de Daniel Hernández. Daniel Hernández es un periodista. Uh-huh. Que Daniel llama a Daniel por el libro de Daniel, digamos, la formación de la Biblia. Porque Walsh, en el prólogo, también es muy importante el prólogo que él hace a la antología del cuento policial argentino, donde él establece como otros críticos, por ejemplo, un tipo que se llama Donald Yates, un yankee, la idea de que el policial es una tipología que existió siempre en la literatura. Toda la literatura es. De alguna manera son variantes del policial, y él cita específicamente el caso del libro de Daniel. A un rey le estaban afanando los tesoros, y entonces a Daniel, el tipo se le ocurre tirar harina en el suelo donde estaban guardados los tesoros, y entonces al otro día están las huellas, las sillas, como un caso de detección. Y él dice, bueno, este es un ejemplo de cómo el policial es una modalidad que ha estado en todo el desarrollo de la literatura. Nosotros creemos que el policial es otra cosa, pero bueno, ese es el universo en el que se movía Walsh hasta... Bueno, pero la pregunta está si el policial nace con la Biblia o con Poe. No, antes incluso, ¿no? Hay muchos ejemplos previos en eso, es la idea. Para la versión de la que tenía Walsh, lo importante era el misterio. Para la versión moderna, digamos, que de la década del 60 en adelante, lo importante es la invención del detective. En cualquier caso, llegamos al momento, digamos, el momento de quiebre, que es ese momento que él cuenta en el prólogo a la primera edición de Operación Masacre, ¿no? Cuando él está en la plata, escucha la conversación, etcétera, ¿no? Hay un fusilado que vive, ¿no? Esa frase es impresionante. Es tremenda, y entonces a partir de ahí se desarrolla todo esto que sabemos que es Operación Masacre, ¿no? La investigación sobre los fusilamientos de José Luis Suárez, el papel un poco borrado en la historia oficial de la literatura argentina, que hace poco se ha rescatado de Enriqueta Muñiz en esa investigación. Y el otro día, charlando con un amigo llamado Nicolás, charlaba, digamos, cómo era una situación paralela, no sabes si era con el negro que estaba charlando, como a Walsh con Operación Masacre. Se dice que Truman Capote inventó el non-fiction, ¿no? Y que lo de Walsh no es non-fiction, en realidad es otra cosa, digamos, los críticos lo llaman el testimonio. ¿Por qué? Porque el non-fiction tiene un carácter meramente, vamos a decir, literario, contar una historia apenas. En cambio, el testimonio tiene, y este es el quiebre de Walsh, un compromiso político con lo que se cuenta. Se cuenta un hecho real con técnicas de la literatura, que, o sea, lo de Walsh es una clase de escritura, leer Operación Masacre. Pero también hay un compromiso político atrás. Digo, ¿cómo en ese paralelismo que se establece entre Capote y Walsh, como así como quedó borrada Enriqueta Muñiz en el trabajo que llevó adelante Walsh en la investigación para Operación Masacre, en el caso de Capote, Harper Lee quedó también muy desdibujada. Uh-huh. Y ella lo sufrió muchísimo, ¿no? Digamos, como Capote se llevó todas las glorias del libro y ella quedó totalmente desdibujada cuando era la que, porque era una joven entradora, digamos, conseguía los testimonios de la gente del pueblo. Bueno, entonces a partir de Operación Masacre, bueno, ya conocen Operación Masacre y todo lo... Empieza esta transformación de Walsh, que va de... Hay un compromiso político que va a ir acrecentándose cada vez más, ¿no? Su relación con Cuba. Uh-huh. Después, como él, yo creo que en algún momento, no sé si él lo escribió, pero en algún momento tuvo la lucidez de darse cuenta que había inventado algo, un género nuevo. Uh-huh. Que había inventado una nueva manera de contar. Y a mí hay algo que en esta semana se habló muchísimo de Walsh y a mí me parece que hay una imagen política construida de Walsh que es muy limitada porque se realiza, digamos, la focalización está dada en su compromiso político, su militancia, la lucidez que tuvo para la carta abierta a la Junta Militar, ¿no? Describir de una manera tan precisa los crímenes que estaban cometiendo, es su compromiso armado, su compromiso con el cambio del universo para hacer este mundo un lugar más justo, pero nunca parece decirse que era el mejor escritor. Digamos, probablemente, esto creo que se lo escuché leer, decir a Viña, o lo leí en algún libro de Viña, que él decía que era la única persona en la historia que estaba preparada como para ir un poco más allá de Borges. Siempre se en la literatura argentina, Borges es una sombra gigantesca que opaca a todos. Digamos, está tan genial que es imposible acercarse. Entonces se escribe como Borges o contra Borges. Y entonces Viñas, yo no sé dónde lo leí, o él lo dijo en alguna entrevista que pone Los Siete Locos, que él decía que Walsh era la única persona que tenía la capacidad literaria, el talento en su escritura y la formación literaria como para ir un paso más allá de Borges, ¿no? Que si no lo hubieran matado, probablemente hubiera sido el escritor, ¿no? En esa línea de Operación Masacre, escribió el caso Satanowski, quien mató a Rosendo, esas investigaciones literalizadas. Y cuando yo estudiaba en la universidad, leíamos un artículo de una crítica literaria argentina, se llama, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Rocco Carbone, que se llama Los Caballos, donde ella cuenta, después no se sabe la historia esta del cuento que a él le quedó inconcluso, cuando él estaba en El Tigre escondido, ¿no? Juan se va por el río, que él tenía planeado escribir, y lo decía con estas palabras, una novela burguesa. Que él quería escribir una novela en el estilo burgués que se iba a llamar Los Caballos y que iba a ser una especie de historia novelada de la oligarquía argentina, ¿no? En la línea de que yo venía, por ejemplo, la obra de Viñas con Dar la Cara u otros libros, y que él había ya empezado a bosquejar en dos cuentos largos que son impresionantes, que son Cartas y Fotos, ¿no? Donde ya él empieza un poco esta indagación sobre cómo se ha construido la identidad oligárquica argentina a partir de estos dos detalles. Carta y la foto, léalo, porque son cuentos impresionantes. Y a mí me parece que lo más interesante de Walsh, justamente, que era sobre todo un escritor, y aún en el fragor de la lucha armada, del compromiso de estar en prensa latina, en todo lo que hizo, nunca dejó de escribir. Renunció a su amor por la escritura. Uh-huh. Hay muchos de sus cuentos policiales que después fueron reunidos en cuentos para Tahúres, que fueron escritos en en periodos de muchísimo compromiso político. Paralelamente a que escribía cuentos, que escribía Operación Masacre o Quién mató a Rosendo, fue escribiendo otros cuentos policiales. Entonces me parece que hay una... Si bien son dos Walsh, hay una integralidad que es que era sobre todo un impresionante escritor y probablemente no vuelva a aparecer. Uno así, como lo demuestra que ha pasado... ¿cuántos? 49 años desde que lo desaparecieron. Pasaron 40 y pico desde que se murió Borges y no ha surgido en el universo de la literatura argentina un nombre que tenga esa fuerza, esa contundencia, aún con los enormes apellidos que hay en la historia literaria argentina, con dos estilos distintos, son dos sombras gigantescas que son muy difíciles de equiparar, pero que más que, digamos, la sombra, por un lado, podremos decir, pues una metáfora barata, que opaca, que oscurece quienes están debajo, pero también protege del sol. Entonces, son dos modelos que podrían seguirse. A mí me parece que no sucede, que no hay un amor por el Borges. Ponés, digamos que no hay, en los escritores argentinos, en la escritora argentina, no hay un amor por el Walsh escritor, que se nota el reconocimiento del compromiso, de su valor incluso. Creo que más lo reconocen los periodistas que los narradores, vamos, literarios puros y tal cosa, existiera. Damián Repeto, Catálogo de Bestias. ¿Con qué nos vamos? Con No bombardeen Buenos Aires y punto.